Aparte de eso, también hemos hecho hincapié en este caso en un que se realizó el año 2015 en lo que es las tierras de Ranquilco, en el Bajo Mayeco, donde se decidió caminar por la senda propia, hacer ocupación efectiva de los territorios y liberarlos de una u otra forma de de lo que significa el latifundio y las empresas forestales, que son los mayores, de alguna forma, los mayores poseedores de tierra, en este caso en tierra mapuche. Y haciendo énfasis en eso es que también hoy día estamos en esta situación, esa es la respuesta que gatilla. El Estado siempre intenta callar este problema con militarización y con, en este caso, criminalización de de las mismas demandas mapuche, que son justas. Y también hacen ver a la opinión pública en general, a la sociedad chilena, que el mapuche es el malo de la película, siendo de que aquí se está negando derechos propios del pueblo mapuche. Entonces, esa situación nosotros la entendimos de esa forma, y nada va a detener el proceso de recuperación de tierra. En ningún momento la tierra para el mapuche ha sido negociable o transable con el Estado. Las ocupaciones siguen. Y vamos a continuar en este proceso con más fuerza de lo que estamos, porque es natural que si nos golpean, nosotros vamos a continuar con mayor firmeza. Pero esto no significa que vamos a dejar de lado los procesos de recuperación, sino que vamos a retomar y poder tratar de controlar lo más posible nuestro territorio para poder liberarlo de en este caso, de los latifundistas y de las forestales.